tus ojos lindos y tu sonrisa angelical. Querida mía, como quisiera volver contigo, volver, volver. Si tú lo quisieras, vida, a tus brazos correría, mil caricias te daría. Piénsalo un poquito, nena. Vuelve, por favor, dame tu calor. Extraño tus besos y tu amor. Vuelve, por favor, dame tu calor. Extraño tus besos y tu amor. Recuerdo tus ojos lindos y tu sonrisa angelical. Querida mía, como quisiera volver contigo, volver, volver. Si tú lo quisieras, vida, a tus brazos correría. Caricias te daría. Piénsalo un poquito, nena. Vuelve, por favor, dame tu calor. Extraño tus besos y tu amor. Vuelve, por favor, dame tu calor. Extraño tus besos y tu amor.